La libertad de expresión es un derecho, no una mercancía que se venda al mejor postor. En el año 2006, los diputados, quienes se dicen representar los intereses de todos los mexicanos, aprobaron por unanimidad las reformas a la Ley de Radio y Televisión. Estas reformas propician la desaparición de medios comunitarios y la acumulación de poder en dos grandes monopolios. Nuestra Constitución plantea que tú tienes el derecho a la libertad de expresión, porque la libertad de expresión no es moneda de cambio. Defiéndela.